dispara siempre llego a su final. El te quiero ya no se escucha más en donde lo hacíamos antes de cenar. Y ahora ni me pregunto dónde te escondes. Creo que nunca te conocí, o al menos eso pareció. Nunca llegó San Valentín, y eso que Eros lo intentó. ¿Qué será lo que tiene, baby? ¿Qué habilidad? ¿Cómo juega con mi mente? ¿Será? Te quedaste con mi suéter de almohada. ¿Qué será lo que tiene? ¿De qué facilidad? Yo sigo frágil, rompiste un corazón, mami, para hacerlo eres ágil. Solo quiero saber si te lo debo, fue de gratis. Lo haces ver tan fácil. Así como la última vez lo hacíamos, te recuerdo todos los días. Dime si se te olvidó, la vacación es por mía. Te haces como si no, pero extrañas todavía escuchar diciendo eres mía cada vez que te venía. ¿Qué será lo que tiene, baby? ¿Qué habilidad? ¿Cómo juega con mi mente? ¿Será? ¿Qué será lo que tiene? ¿De qué facilidad? Me mira y así como si nada. Si aún duerme con mi suéter de almohada. Sigo teniendo la esperanza tan intacta. Sé que te levantas y aún te hago falta. Así que no quiero ir sin pasta si me ve entre tantas. Tú dime si me quedo o sigo, porque aún una parte de mí quiere volver a ti. Pero tú nunca te dejaste, por eso me quedé aquí pensando en cómo me dejaste. Un revuelto de emociones, haciendo como si no duele, se supone. ¿Qué será lo que tiene, baby? ¿Qué habilidad? ¿Cómo juega con mi mente? ¿Será? Te quedaste con mi suéter de almohada. ¿Qué será lo que tiene? ¿De qué facilidad? Me mira y así como si nada. Si aún duerme con mi suéter de almohada.